Hoy viernes llegamos al final de la lección número 3, que nos ha presentado todo lo que Dios hizo, experimentó, padeció, lo que Cristo vivió en la experiencia de la muerte en la cruz, por amor a nosotros y porque era necesario pagar la deuda, soportar la ira de Dios sobre el pecado. Debemos escuchar estas palabras con mucha atención. El Espíritu de Profecía dice lo siguiente en el libro Mensajes Selectos: tiemblo por el temor a empequeñecer el gran plan de salvación al usar palabras ordinarias. La hermana White dijo: tiemblo, porque con las palabras ordinarias que yo estoy escribiendo, pienso que estoy empequeñeciendo el gran plan de salvación obtenido y concluido en la cruz del Calvario. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo tomamos el sacrificio de Jesús? ¿Con qué palabra lo decimos? ¿Cómo lo vivimos cada día? ¿Tiene valor? ¿Entendemos la magnitud? Escuchemos ahora lo siguiente. En el camino a Cristo están estas palabras: la infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en favor de nosotros, nos demanda la más seria y solemne reflexión. No es para tomarlo a la ligera. Hay que meditar en ello. Y nosotros mismos seremos los grandes beneficiados. Debiéramos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Cuando así contemplamos los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes, nuestras oraciones cada vez más aceptables a Dios. Se mezclarán más y más con fe y amor. Serán entonces inteligentes y fervientes. Habrá una confianza más constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder para salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Reflexionemos un momento. ¿Qué significa para nosotros la cruz? ¿Cuánto meditamos en ella? En el sacrificio, en la muerte, en la segunda muerte que Jesús pasó por cada uno de nosotros, los pecadores. Desde el Génesis hasta Apocalipsis se nos habla de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él moriría la muerte que a ti y a mí nos corresponde. Todo por redimirnos de la destrucción eterna, la cual experimentarán todos aquellos que no aceptan a Cristo Jesús, serán destruidos eternamente. El pecado y los pecadores serán destruidos. Volvamos a leer el versículo de esta semana. El cordero que fue inmolado es digno, claro que es digno. Merece tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Merece la honra y la gloria, la alabanza de todos los seres creados. Alabemos, honremos a Dios, glorifiquemos su nombre. Que no encontremos cómo quedarnos callados, sino que podamos decir que el Cordero merece nuestra adoración, que estamos deseosos de rendirle la honra y la gloria, porque murió, porque sufrió, porque padeció, porque logró nuestra salvación. Que contemplar las escenas de la cruz, que haber vivido esta semana meditando en ese sacrificio, deje una gran lección en tu vida. Deje el deseo de conocer más y más, aunque sean pequeñas porciones, a nuestro Dios.